El Programa Nacional de la Mujer a debate. Por Elvira Hernández Carballido, desde México. El 8 de marzo de este año, el presidente de México, Ernesto Zedillo, presentó públicamente el Programa Nacional de la Mujer. Entre sus objetivos se contempla el acceso equitativo y no discriminatorio a la educación y a la capacitación. Promover un sistema efectivo, oportuno y de calidad para el cuidado de la salud de las mujeres, entre otros. Además, cuenta con un consejo consultivo. A 4 meses de su existencia, las mexicanas encontraron un foro donde se les permitió decir lo que piensan de dicho programa. En la jornada, la sociedad civil frente al Programa Nacional de la Mujer, organizada por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México y el Grupo Interdisciplinario Mujer, Trabajo y Población, 15 expositoras y comentaristas alzaron la voz a lo largo de 3 sesiones. De la educación a la instauración del imaginario, en familia y de trabajo, pobreza y mujeres. Todas ellas con un mismo propósito: relacionar sus temáticas con el Programa Nacional de la Mujer para reflexionar su contenido y mejorarlo, aceptarlo o rechazarlo, pero siempre con alguna propuesta digna de tomarse en cuenta. En la jornada hubo de todo, desde comentarios sutiles hasta críticas severas, dudas expuestas abiertamente y desconfianzas planteadas con sinceridad, listas de propuestas más realistas u observaciones que buscaban contextualizar una realidad imposible de ignorar, exigencias de mayores compromisos e incluso invitaciones para extender el debate más allá del centralismo nacional. Investigadoras como Vania Salles, Marcela Eterno y Magdalena García ofrecieron panoramas muy completos de la situación laboral femenina en México. Otras participantes, además de aportar datos complementarios, consideraron acertadas las líneas de estrategia del Programa Nacional de la Mujer. Valoraron la preocupación mostrada por fortalecer la presencia de las mexicanas en los puestos de decisión y aceptaron que algunas no solo son válidas, sino realizables. Entre esas visiones optimistas destacó la de la senadora Elena Chapa, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que insistía en la importancia de las propuestas, destacaba los grandes logros alcanzados hasta el momento y consideraba que el programa está fincado en una concepción bastante clara de género. La académica Mercedes Barquet señaló la ausencia de ejes de género que permitan al programa un análisis más fructífero de la situación femenina y el reconocimiento de heterogeneidad entre las mismas mujeres. Para la demógrafa Paz López, la primera tarea del Consejo Consultivo y de la sociedad civil es apropiarse realmente del programa, para lo cual hace falta difundirlo, hacerlo accesible y hasta ameno para que la población lo conozca y lo haga suyo. La participación con observaciones más severas fue la de Patricia Duarte, quien tiene una sólida experiencia en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Duarte se centró en dicho tema y, a su juicio, el Programa Nacional de la Mujer utiliza un lenguaje obsoleto con una ausencia total de contexto y énfasis en la subjetividad femenina, olvidándose de que habla de un problema social y de poder. Desde su punto de vista, el programa, en este aspecto, es demasiado legalista y punitivo. Finalmente, Irma Saucedo también fue enfática en sus observaciones y señaló que debe existir un verdadero compromiso para que el programa no sea una utopía o el ejemplo de la buena voluntad de un presidente que, cuando deje el poder, la siguiente administración archive el programa. Fue así como se abrió un verdadero debate que, desde la perspectiva del público asistente, es necesario reproducir en todo el país para que el Programa Nacional de la Mujer realmente pertenezca a la sociedad civil y sea esta la encargada de hacerlo realidad. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. la primera vicepresidenta. Por Alejandra Ayala Marín, desde Ecuador. Rosalía Arteaga Serrano, de 39 años, nacida en Cuenca, la tercera ciudad del país, doctora en educación, casada y madre de tres adolescentes, de facciones agradables, palabra suave y no obstante enérgica, y meteórico ascenso político, es desde el 7 de julio por decisión popular la primera mujer vicepresidenta de la historia del Ecuador, como hace 3 años y por decisión presidencial se convirtió en la primera ministra de Educación. La elección de Rosalía Arteaga para la vicepresidencia del país es un hecho significativo en el supuesto de que el electorado femenino respondió a las promesas de la representante de las mujeres, como ella calificó su candidatura, y contribuyó decididamente al triunfo formado con Abdalá Bucaram para la presidencia. Sin embargo, no se podrá saber cuántas, dentro del 54% de los votos que no se consideran nulos, permitieron alcanzar la vicepresidencia, a quien usó en la campaña el lema «Porque la mujer también tiene derecho», que en el transcurso se definió como «mujer con conciencia de género» para sustentar su responsabilidad política como tal y hacer ofertas electorales a las ecuatorianas, y que contribuyó a balancear la imagen controvertida y hasta temible de su pareja electoral. Sí se conoce, en cambio, el desconcierto que provocó su postulación entre muchas integrantes de organizaciones no gubernamentales y populares que conforman el movimiento de mujeres, y la división de opiniones respecto a apoyar o no a una congénere que se les había aproximado. La postulación de Rosalía junto a Bucaram resultó inesperada, por decirlo menos. El nuevo presidente, aparte de representar al más craso populismo, desde sus dos anteriores campañas tiene una historia de burdas manifestaciones de machismo, verbales y gestuales. En 1988, cuando se enfrentó a Rodrigo Borja en la segunda vuelta electoral, lo atacó diciendo que tenía semen aguado y midió su virilidad por el tamaño de sus pies, en una alusión tradicional al pene. Aún después de electo, en sus primeras declaraciones a la prensa, afirmó que la política es una actividad para varones, reconociendo, no obstante, que a su compañera de fórmula se le debe la mitad de la votación alcanzada. Durante la campaña, Bucaram decía que Rosalía representaba la razón frente a la pasión de él. O lo que es lo mismo, frente al exabrupto, la impredecibilidad, el histrionismo de tarima que envuelve a las masas y deja pasar promesas demagógicas. Esta pareja electoral, que para unos significó el equilibrio, para otros no fue más que el resultado de una desmedida ambición de poder de Rosalía y un oportunista ojo político de Bucaram, quien vio en ella a quien podría balancear su imagen y su apodo de loco, con el que se le conoce en sus 16 años de actividad política. El que Rosalía haya aceptado la candidatura a la vicepresidencia después de haber estado postulando a la primera diputación nacional en la lista de un candidato opuesto políticamente a Bucaram, significó para muchas personas el decaimiento de una imagen de verticalidad política y coherencia que se había construido, sobre todo cuando renunció a la cartera de educación por desacuerdo con la ley de libertad religiosa que impuso la enseñanza de religión en las escuelas públicas. Rosalía Arteaga es hoy la primera mujer que despedirá su cargo de vicepresidenta de la República con la llegada de un nuevo milenio. La primera mujer que desde el poder real y con la responsabilidad de sacar adelante las políticas sociales puede cumplir promesas de campaña respecto a las mujeres. Por lo pronto, Arteaga ratificó su decisión de atender prioritariamente aspectos de salud y educación para las mujeres. Hacer cumplir la ley contra la violencia y la familia. Y extender las comisarías correspondientes a todas las capitales de provincia. Y como por encima del desacuerdo siempre queda el beneficio de la duda, ahora será necesario el apoyo a Rosalía desde el Movimiento de Mujeres para exigirle el cumplimiento de sus ofertas de campaña. Para hacer realidad la solidaridad de género cuando tenga que experimentar el machismo presidencial. Porque la solidaridad de género no significa dar un voto por encima de las posiciones políticas ni oponerse a polemizar públicamente con otras mujeres. La solidaridad de género debe manifestarse sobre todo cuando una mujer, por el hecho de serlo y bajo cualquier circunstancia, experimenta atentados masculinos contra su dignidad personal que pueden convertirse en atentados contra la necesaria equidad entre los géneros. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Periodismo e igualdad de oportunidades. Por Elizabeth Salguero, desde Bolivia. El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer organizó el taller Periodismo e Igualdad de Oportunidades, basado en el manual de FEMPRES, el ABC de un periodismo no sexista, el pasado 20 de junio. El taller, al cual asistieron alrededor de 30 periodistas, contó con el coauspicio de la Subsecretaría de Asuntos de Género, la Asociación de Periodistas de La Paz, Radio FM Color y la Red Nacional de Trabajadoras de la Información y Comunicación. Carmen Beatriz Ruiz, de la Subsecretaría de Asuntos de Género, hizo una introducción que permitió aclarar conceptos y analizarlos en relación a la comunicación y el sexismo en los medios. En este marco, los medios de comunicación masiva son percibidos como instrumentos que generalmente reproducen los estereotipos culturales, donde las mujeres aparecen como objetos sexuales o cumpliendo los papeles tradicionales impuestos por la sociedad y la cultura. La corresponsal de FEMPRES, Sonia Montaño, estuvo a cargo de la segunda parte donde se trabajó el manual El ABC de un periodismo no sexista, aplicando el test de sexismo en periódicos, suplementos femeninos y un dossier sobre aborto. El trabajo consistió en analizar el contenido semanal de los periódicos, cuantificando las entrevistas realizadas a hombres y mujeres, cuántas contaban con fotos y en qué sección se ubicaban. El ejercicio arrojó resultados que siguen sorprendiendo. De las 42 entrevistas publicadas en el matutino Hoy, solo dos son realizadas a mujeres, ambas ubicadas en la segunda sección y sin fotografías. En el periódico La Razón se realizaron 85 entrevistas, 76 a hombres y 9 a mujeres. En cuanto a los rangos en el mismo periódico, los hombres ocupaban los referidos a la política, empresa y gobierno. Las mujeres se ubicaban en la categoría de otros. El grupo que analizó el dossier sobre el aborto destacó: de 57 artículos, 37 fueron protagonizados por hombres, 13 por la Iglesia, 1 por la Subsecretaría de Asuntos de Género, 1 fue solicitado por la Plataforma de la Mujer y el resto fueron notas informativas. La mayoría de los artículos utilizó un enfoque condenatorio del aborto, calificándolo como delito y utilizando términos como eliminación de un inocente, condenan, rechazan, legalización parte del colonialismo, los pobres sufren las consecuencias, los ricos las disimulan, los aborteros irán a la cárcel. Por otro lado, en la totalidad de los artículos se utiliza un lenguaje masculino, negando la visibilidad de las mujeres en el acontecer de los hechos cubiertos tanto por mujeres como por hombres que ejercen el periodismo. En el análisis de los suplementos femeninos, El Mundo Revista del semanario El Mundo de Santa Cruz presenta 7 notas culturales, 7 de temas varios. una de metafísica y cuatro de prototipos femeninos. De las 19 notas del suplemento, solo una fue escrita por una mujer. El lenguaje utilizado en un artículo de violación es apologético, puesto que al violador se lo llama héroe caído, mozo de rostro agradable, de aspecto formal y de buena presencia, y buen hombre tallado a fuerza de sacrificio. El tono es justificatorio, con expresiones como inexperiencia de los pocos años y fue arrastrado por la fogosidad de la juventud. El suplemento femenino de El Diario trata los temas de política, salud, estética y entretenimiento. En un artículo sobre la fidelidad se utilizan frases como pescar maridos infieles y enganchar maridos. Las referencias al aborto señalan no mates a tu hijo y adiós mamá. El suplemento femenino Equidad del matutino Hoy aparece como una alternativa a los anteriores, donde se cuida que el lenguaje no sea sexista, se presentan artículos en los cuales las mujeres son protagonistas de temas políticos, económicos y sociales, y se rescatan los valores femeninos no estereotipados. Las conclusiones de las y los profesionales de los medios que asistieron al taller fueron: existe un predominio masculino absoluto en los medios. Los hombres aparecen como los protagonistas principales de las noticias y como los autores de la mayoría de las mismas. Las mujeres no tienen presencia en las secciones de economía, empresa y política de la prensa escrita. El lenguaje analizado en los medios impresos es sexista. El tema de la violencia ha pasado a ser parte de la crónica policiaca y social. Las mujeres se convierten en noticia cuando son fuente de temas sensacionalistas. A la luz de lo discutido, profesionales de los medios asistentes al taller concluyeron la importancia de que las autoridades, los periodistas y responsables de medios de comunicación se ocupen de utilizar un lenguaje no sexista que tome en cuenta ambos géneros, recurrir a estadísticas por sexo, cuestionar a entrevistadas y entrevistados sobre las mujeres en todos los temas a tratar, democratizar las fuentes de información, ya que en la mayoría de los casos se recurre a las del gobierno, parlamento y sindicatos, recordar a los medios de comunicación el cumplimiento de convenios internacionales respecto al tratamiento no sexista, rescatar las historias, saberes y rebeldías de las mujeres, convertir los temas tradicionalmente irrelevantes en temas que cuestionen la inequidad y la desigualdad entre los géneros. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Con espíritu de colmena. Por Ana María Amado, desde Argentina. Pintoras, escultoras, videoastas, cineastas, escritoras, compositoras, investigadoras, críticas de arte, arquitectas, dibujantes, grabadoras y tapicistas confluyeron con sus obras en una singular muestra colectiva titulada El espíritu de la colmena. La muestra fue pensada en un principio, según la grabadora Amelia Pérez Molec, como actividad paralela al Encuentro Nacional de Mujeres que reunió en junio a más de 15.000 mujeres de todo el país en Buenos Aires. Pero su envergadura superó todos los cálculos, por lo que la exposición siguió todo un mes y hará un recorrido por ciudades al interior. Y posiblemente también en países vecinos. El espíritu de la colmena se ofrece a la mirada como un conjunto sólido, una estructura cuya unidad parece absoluta. La propuesta arrancó con la premisa de privilegiar lo colectivo, de ahí el sentido del título. La pintora Maggie Atienza cuenta que todas las participantes trabajaron sobre un bastidor con forma de hexágono de 50 centímetros de diámetro que da una impresión de fuerza y unidad absoluta. Un enorme árbol genealógico recompone nombres y sucesiones de mujeres en las distintas artes desde fines del siglo pasado hasta el presente, con la idea de que la edición de catálogos y un banco de datos, ambos en trámite de realización, prolonguen este rescate de la producción artística femenina. Elda Cerrato, artista plástica consagrada, opina que la muestra destaca tanto por su originalidad como por el efecto positivo y legitimador, por la fuerte visibilidad del conjunto que ofrece. Cerrato apela a su experiencia cuando recuerda: todos nuestros premios nacionales y municipales en pintura, ligados a una renta mensual más o menos decorosa, fueron históricamente para hombres. Reconozco a nuestros grandes maestros, pero hay que reconocer también que aquí hubo y hay pintoras de gran calidad. El esfuerzo organizativo fue grande y financiado por las participantes. No son fáciles los apoyos económicos para iniciativas de este tipo. Pero su misma estructura fragmentaria permite salvar la exposición de una existencia efímera y trasladarla sin demasiadas complicaciones. Desde este mes, el itinerario de ciudades del interior incluye Córdoba, La Plata, Santa Fe, Paraná y Bahía Blanca, antes de viajar el año próximo a capitales del Cono Sur. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Mamadera, criadero y parque de diversiones. Por María Liz Rodríguez, desde Paraguay. El cuerpo de la mujer tiene tres partes: mamadero, criadera y parque de diversiones. A la mujer y al fusil se les respeta si están cargados. A la mujer arisca y a la sandía pequeña se las maneja con un golpe de puño. Hay quien lave la ropa a los hermanos. A partir de los refranes populares en guaraní y el cancionero popular del Paraguay, la investigadora y comunicadora María del Carmen Pompa identifica valores culturales que determinan el comportamiento de hombres y mujeres. Su investigación, publicada bajo el título de Valores tradicionales y pautas reproductivas, constituye un importante aporte para entender la relación entre sexualidad humana y el uso del guaraní como vehículo de transmisión de los papeles tradicionales. María del Carmen Pompa dice: al analizar cualquier hecho cultural, dadas las características socioculturales del país, no podemos separar las dos cosmovisiones que se imbrican recíprocamente, la guaraní y la española, más aún cuando la guaraní aflora constantemente a la superficie consciente colectiva. El trabajo de Pompa fue realizado en el marco del proyecto Apoyo a los Estudios de Población y Desarrollo en la Universidad de Asunción, con el apoyo técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Aun cuando María del Carmen Pompa no aborda específicamente el tema de la población, sus conclusiones son de suma importancia y deberían tenerse en cuenta al planificar y diseñar programas y tomas de decisiones políticas, dado que identifican valores contenidos principalmente en el idioma guaraní, lengua de gran preponderancia en Paraguay. El Censo de Población y Vivienda de 1992 consigna hechos significativos. El 88% de la población habla el guaraní y, consiguientemente, se encuentra influido por esta cultura. La importancia de la lengua en las mujeres en edad fértil no es muy distinta. El 54% de la población femenina habla ambos idiomas en el hogar, el 33% solo guaraní y el 8% solo castellano. El cruzamiento de los idiomas y fecundidad da como resultado que la tasa global de fecundidad de las mujeres que hablan solo castellano es de 3.1 hijos. Para quienes hablan ambos idiomas es de 3.9 y para quienes hablan solo guaraní es de 6.2. Otras cifras elocuentes se refieren al idioma como factor principal en relación a la variable urbanización. A medida que se alejan de Asunción, el número de hijos aumenta. La distancia mayor se encuentra entre quienes hablan guaraní en el área rural con 6.5 hijos por mujer y quienes hablan castellano en la capital con 2.5 hijos por mujer. Atendiendo a estos datos, es fácil colegir que la educación para la relación de la fecundidad, difundida en idioma predominantemente castellano, excluye a casi un tercio de las mujeres y abarca solo un segmento de la mitad restante, porque en muchos casos se trata de personas con un limitado dominio del castellano como lengua de comunicación oral y menos aún de lectura. Entre las conceptualizaciones que presentan los refranes guaraníes y las que ofrece el cancionero popular acerca de la mujer, se hallan notorias diferencias. Mientras que los refranes degradan a la mujer, el cancionero la ensalza e idealiza, vinculándola a perfumada flor, gloria del Edén o virgen y flor. La investigadora plantea que no se trata de invalidar el valor cultural de mantener el idioma nativo, sino de reconocer la necesidad de incorporar conceptos nuevos en guaraní que transformen el comportamiento de ambos sexos frente al ciclo vital. Los dichos y las canciones portan y revitalizan hasta nuestros días los valores patriarcales establecidos hace siglos en la sociedad paraguaya. Esta constatación plantea desafíos en el campo de las reivindicaciones de los derechos de las mujeres. El discurso feminista igualitario, el de las nuevas palabras, tendrá que pasar por un largo proceso, ser tomado con pasión por amplios grupos sociales, para que sus efectos transformadores lleguen a integrar la mentalidad colectiva. Estamos viviendo el comienzo de una larga historia. Al final, quizás podremos hablarnos, seremos habladas con nuestra propia palabra. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Notas breves FEMPRES. Argentina. La cláusula de los obispos. Un grupo de obispos encabezados por Monseñor Caracino, primado de Argentina, planteó la necesidad de introducir la figura de la defensa de la vida desde la concepción como cláusula en el texto del Estatuto de la Capital Federal. Las consecuencias de dicha cláusula en el Código Penal, que contempla excepciones a la despenalización del aborto y también en la legislación pendiente sobre salud reproductiva, ligada a su aplicación en los hospitales, determinó nuevas estrategias de oposición. La agrupación de mujeres autoconvocadas para decidir en libertad, que reúne numerosas representantes de diversos grupos, encabezó la denuncia y la información pública acerca de los alcances de la maniobra. Habrá que aguardar el resultado de esta puja y la actitud final de los estatuyentes, que decidirán con su voto el contenido del Código Penal de Buenos Aires. Argentina. La condena de la discriminación. La discriminación y la represión que sufren las minorías sexuales en Argentina marcaron el eje de la denuncia en la quinta marcha del orgullo lésbico, gay, travesti y transexual. Se realizó de manera simultánea a los que tuvieron lugar en centenares de ciudades de todo el mundo para recordar la violenta represión policial que sufrieron en 1969 travestis, lesbianas y homosexuales en un bar de Nueva York, dando lugar a una primera rebelión, afirmando y defendiendo su condición. Por segundo año consecutivo, los y las manifestantes condenaron a las fuerzas policiales y sus acciones violatorias de los derechos humanos basadas en la orientación sexual de las personas. La discriminación nos condena. La policía nos mata. Seguimos de pie. Fue la consigna que acompañó a quienes se manifestaron. Chile. Igualdad de oportunidades en la educación. La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, María Josefina Bilbao, inauguró el Seminario Internacional Igualdad de Oportunidades para la Mujer en la Educación, afirmando que para las mujeres el problema no radica en las posibilidades de acceso a la educación, sino en la calidad y pertinencia de la educación recabada. Actualmente, el acceso a la educación básica y media no representa diferencias significativas. Sin embargo, la incorporación masiva de mujeres al sistema escolar no se ha traducido en una participación equitativa en niveles de educación superior ni en las estructuras económicas, sociales y políticas. El seminario reunió a expertas y expertos de España, Nicaragua, Chile, Canadá, Suecia y Estados Unidos. Las mesas abordaron las experiencias de gobierno en la incorporación de una perspectiva de género en la educación y las estrategias para la incorporación de esta perspectiva en el sistema escolar. Chile. El varón de hoy. ¿Verdugo o víctima? Se llevó al cabo el seminario El varón de hoy, ¿verdugo o víctima?, organizado por el Instituto Profesional Carlos Casanueva en Santiago. Enrique Correa, licenciado en filosofía y ministro del gobierno del expresidente Alwin, declaró en su participación: el hombre ha sido verdugo, victimario de la cultura jerárquica. El verdugo que ha mantenido en sus manos la llave del apartheid, pero también el prisionero de su propio rol, autorrepresor de sus sentimientos. Los movimientos por una nueva masculinidad son cada vez más numerosos, particularmente en países europeos y de América del Norte. El psiquiatra Ariel Zúñiga, participante en el seminario, explicó que en el movimiento de la nueva masculinidad se experimenta la aventura del reencuentro entre hombres, la revaloración de viejos mitos en que se practican ritos de iniciación para varones desde una visión más profunda. Y agregó: vemos más claro el dolor de cada hombre. Nos atrevemos a abrazarnos venciendo el miedo a la homosexualidad. Queremos formar nuestros propios paradigmas. Tenemos capacidad para amar. Tiempos de cambio y de incertidumbre también para ellos. El dominio sin contrapeso de 20 siglos pierde credibilidad. El otoño del patriarca. Ecuador. Manuela en la Feria del Libro. Una carpa color café era lo primero que veían quienes asistían a la Feria del Libro, realizada la última semana en Quito. La mayoría se quedaba a escuchar lo que una joven de palabra entusiasta decía frente a una pintura al óleo para guiarles por el transcurso de la vida de Manuela Sáenz. Un grupo de mujeres estudiantes pertenecientes a la Asociación Nueva Acrópolis decidió exponer retratos de la controvertida independentista junto con copias enmarcadas de las cartas que resumen su intensa relación amorosa con Simón Bolívar. Desde su infancia hasta su muerte, en un apretado resumen ilustrado con retratos, quienes visitaron la carpa salían con la sensación de haber conocido más de cerca a una mujer cuyas características de temperamental luchadora y amante, de adelantada y patriota convencida, la hicieron presa de prejuicios y veladuras por más de 100 años. La historia comienza a ser leída desde otra perspectiva, aquella que también busca referencias de mujeres para retratarnos y motivarnos. Se van rompiendo mitos y prohibiciones. La vida de Manuela Sáenz está dejando de ser tergiversada gracias a las jóvenes que se informan y la transmiten. Ecuador. La reina del ajedrez. Marta Fierro obtuvo el título de Reina del Ajedrez en 1995, después de ganar el Campeonato Panamericano Juvenil de Chile y, en 1993, el Sudamericano Estudiantil, así como tres Panamericanos. Por segunda vez consecutiva acaba de obtener el título de Campeona Nacional Juvenil invictamente, por lo cual participará del Panamericano Juvenil de Venezuela en agosto y del Mundial Juvenil en Colombia en noviembre. Con estos antecedentes, Marta se encuentra próxima a ser la primera gran maestra ecuatoriana y aspira a alcanzar el campeonato mundial en 3 años. Paraguay, candidatas a intendencia. Josefina Duarte y Marta Canese, del Partido Revolucionario Febrerista, son las primeras mujeres en la historia política del Paraguay que se postulan como precandidatas a la intendencia de Asunción. Las elecciones generales están previstas para noviembre y a las mencionadas precandidatas se les suma Liliana Boxia, del Partido Liberal Radical Auténtico, a la titularidad de la Municipalidad de Argúa. Es de esperar que a estas mujeres se sumen otras, ya que las candidaturas para la intendencia y las concejalías aún no han sido definidas en la mayor parte de los municipios del país. Estas precandidaturas, al igual que la reciente elección de Lilian Soto como presidenta de la Junta Municipal de Asunción, son indicadores auspiciosos de los avances logrados por las paraguayas, principalmente dentro del poder local. Paraguay. Amotinamiento de reclusas. Una vez más, las reclusas del Buen Pastor protagonizaron un amotinamiento. Esta ocasión para protestar por la muerte de Lourdes Estigarribia, que ante un intento de fuga fue asesinada por un guardia. Estigarribia, embarazada de 6 meses y con turbios antecedentes, perdió la vida sin que hubiera habido tiros al aire como advertencia. Este dramático hecho no es el único. Hace años se han ido sucediendo situaciones similares, muertes poco claras y protestas por las inhumanas condiciones en que viven las mujeres presas en ese penal. Las reivindicaciones son siempre las mismas: mejor alimentación, atención médica adecuada y servicios básicos. A estas carencias se suma la prohibición de las privadas, visitas íntimas de hombres para las solteras. Solamente casadas o aconcubinadas de largo tiempo pueden recibir a sus parejas. Esta es una disposición claramente discriminatoria en relación a los reclusos, quienes en la prisión de Tacumbú pueden tener relaciones sexuales con novias, amigas o prostitutas. Perú. 18 años de trabajo por las mujeres del Perú. El movimiento Manuela Ramos cumplió 18 años de haberse creado. Lejos están esos días, en 1978, cuando todos los martes un grupo de amigas se juntaba para discutir cosas de mujeres. Todas eran profesionales que tenían la inquietud de reflexionar sobre su condición y la de otras mujeres en su entorno. Entonces, no imaginaron que esas reuniones serían el inicio de una institución sólida que llegaría a ser tan importante para la defensa de los derechos de las mujeres en su país. Hoy, Manuela Ramos está gestionando el proyecto con más recursos dado a una institución feminista en el Perú. Se trata de ReproSalud, mediante el cual la Agencia Internacional de Desarrollo otorga 20 millones de dólares para ser utilizados en 5 años en un trabajo de salud reproductiva a nivel nacional. Además de este, la institución gestiona otros proyectos de apoyo a la microempresa en el área legal y participa en el colectivo radial feminista. Todo hace pensar que las Manuelas, como se las llama en Lima, han llegado a la edad adulta. Puerto Rico. Nuevos rumbos para la comisión. Una joven abogada fue nombrada para dirigir la Comisión de los Asuntos de la Mujer, luego de que la anterior dirigente renunciara para dedicarse a hacer campaña política para las elecciones de noviembre próximo. Enid María Gavilán, la nueva directora, esbozó un nuevo énfasis a la lucha contra la violencia doméstica, aunque reconoció que el gobierno dedica poco presupuesto a los asuntos de la mujer. Gavilán espera ampliar el área educativa de la comisión, así como intentar repetir en Puerto Rico un modelo judicial para trabajar contra la violencia doméstica que agrupa en una sala de tribunales a personas expertas en violencia contra las mujeres para que comprendan mejor los casos que les lleguen. Puerto Rico. Lanzan plataformas sobre la mujer. Los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático hicieron públicas sus plataformas sobre la mujer con el propósito de atraer el voto femenino en las elecciones del 6 de noviembre. Ambas plataformas enfatizan los esfuerzos contra la violencia en el hogar con diferentes proyectos, como los de educación y el de albergues para mujeres sobrevivientes de maltrato. Sin embargo, una de las medidas que aspira a implantar el Partido Nuevo Progresista provocó de inmediato críticas del movimiento de mujeres. Esta medida eliminaría la Comisión de la Mujer, fundada hace más de 20 años, para crear una Procuraduría de la Mujer, cuyo propósito principal sería vigilar a las agencias de gobierno. Se cree que este proyecto daría al traste con años de lucha feminista, ya que la Comisión de la Mujer ha impulsado proyectos de ley y ofrece servicio directo a las mujeres. Venezuela. Mujer productora en Venezuela. El Instituto Interamericano para la Agricultura, con auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, presentó recientemente resultados sobre el programa que anticipa el análisis de la política en el sector agropecuario en tres documentos: diagnóstico, tecnología y comercialización. En relación a estos documentos, presenta información sobre el aporte femenino a la producción agroalimentaria y la evaluación técnica y comercialización de productos por parte de mujeres. Con respecto a la actividad de la mujer venezolana en la producción agroalimentaria, estos resultados se presentan en el libro Mujeres Productoras de Alimentos en Venezuela, Diagnóstico y Políticas, de Vilma Araide Jiménez, que pronto saldrá publicado. Este fue el boletín FEMPRES número 49 de agosto de 1996. La adaptación y realización radiofónicas estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa, la IDEFOPA, de México. Es un servicio más de la Red Alternativa de la Mujer Latinoamericana, FEMPRES, con sede en Chile, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.